¿Vieron esa gente que se pone en Facebook? Yo soy Tinder. Sí, Yo no puse. yo tampoco. Yo tampoco, pero está lleno. Yo soy Diego. Yo soy Félix. Pero esa gente antes era Charlie. Charlie Hebdo. Y pero es gente que no tiene identidad. ¿Y ustedes qué piensan que mató a Charlie? O sea, hay dos opciones. ¿Se mató a sí mismo o lo mató a alguien, no? Para mí, claramente, el responsable de la muerte de es Como nuestro superhéroe, Batman, Aquaman, Superman, ¿no? hay un podemos hacer un paralelismo. Superman no tolera la kriptonita Sí, ¿verdad? ¿No? y no tolera el plomo a alta velocidad. Ojalá todo el tema se emboque, ¿no? En que Campanella haga una película mezclando animación y actores, que se llame como ¿Quién mató a Roger Rabbit? Pero ¿quién mató al Tiene que suceder dentro de un club de barrio que está por cerrar. Claro, un club de barrio que está por cerrar y con muñequito de Meteol haciendo de policía científica, ¿no? Si es ahí con muñequito de Meteol. Y tiene que estar Darín haciendo algo. ¿Y qué otras teorías puede haber? Un perro salchicha que podía ir en dos patas. Y tenía pulgares opuestos. O puede ser un perro salchicha con mezcla de pitbull, que como esa mezcla de pitbull, eso le trajo como una especie de macrointeligencia y su cerebro fue capaz de armar todo esto y ser el autor intelectual y material. Ojo. Esto. O es solo el autor intelectual y entrenó a un ser humano para que vaya y. Es solo el autor material, en realidad el autor intelectual es el perro salchicha con pulgares opuestos, súper inteligente. Podcast Party People. ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos a ¿De qué te reís? Este es el primero del 2015. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Bien, y esto es ¿De qué te reís? Como acabo de decir, que nos pueden escuchar y encontrar, básicamente, ¿dónde Ernesto? En dequeterreís.tumblr.com o en facebook.com/dequeterreíspodcast o en SoundCloud, en iTunes y todos los medios, redes sociales, etcétera. Googlean de qué te reís podcast, básicamente. Excelente. El tema de hoy es placeres culposos. Qué contradictorio, ¿no? Porque algo que nos da placer no debería darnos culpa, pero los seres humanos somos tan complicados. Es que hay algo de que. Es verdad, el perro cuando se come su caca, no dice después como. El perro en general no se Justo come su caca. Come caca de un gato o que iba a hablar encuentra por de ahí. coprofagia. No, yo he visto perros que se ¿Le comen parece su el tema para propia. arrancar coprofagia? 2015, hola, Es coprofagia. el año de no tener filtro. Sí, no, no, pero es que estamos diciendo O corpofagia, que eso es otra cosa. No quiero saber. No sé y no quiero saber. Perfecto, pero la cuestión. No, sí, el perro se puede comer. De hecho, yo pensaba. Seguimos con la coprofagia, Déjame que te cuento. No, la perra de mi hermana, que es un animal que tiene mi hermana, tiene una situación que es que tiene zarpada coprofagia. Entonces, como ¿qué? eso que No acabo es de una decir. ¿Cómo? enfermedad, es una desviación. Acabamos de perder los pocos oyentes que tenemos con esta conversación, Félix. Mirá, yo creo que me gusta pensar que. Perdimos a los que no se la bancaban, ¿sabes? Ahora que quedaron los que se la Ahora bancan. que quedaron los íntimos. Placeres culposos que tenemos nosotros que no son particularmente coprofagia, y si alguno no tiene, por favor, no lo cuente. Por ejemplo. ¿Sabes que tengo un placer culposo que me pasa con la televisión en general? No me gusta tenerla prendida porque me voy directo a los programas de realities. Reality TV. Tengo una. Es otra desviación, es como la coprofagia, la Ah, sí. El que no quería hablar del tema. Mirá. No, de verdad. En particular hay como una serie de realities en particular que a mí me gustan mucho. Primero, ¿Canal? ¿Qué canal? MTV, para hacer muchos realities falsos ahora. Para hace muchos años. Hace mucho, cuando se dieron cuenta de que les cobraban cada vez que pasaban un videoclip. Exactamente. Y dijeron, che, ¿y esto? ¿Por qué no hacemos como una cita de adolescentes donde no le tenemos que pagar a nadie nunca? ¿Se acuerda cuando MTV pasaba música? No. Se llamaba Music Television. Sí. Había... sí, muchos años. Y acá veíamos MTV Brasil, no había una MTV Argentina, no sé si recuerdan. Yo empecé a ver cuando apareció MTV Argentina. MTV Latino, en realidad. Sí, sí. Con gente de Argentina, México. Sí, sí, era muy a mí me divertía mucho. El tema es que me gusta en general ahora cuando... Todo lo que tenga que ver con comida. Pero te pregunto qué canal acá. ¿Qué canal? No sé, pongo ahí Life, Home and Health, todos esos... No te van a auspiciar nunca si no te aprendes el nombre. Los pongo, los encuentro. Hay Fox algunos Life, que no sé. No, en encuentro Fox no Life, dan reality. Fox no. Life, por ejemplo, Fox Life tiene Jamie Oliver, tiene todo eso. Sí, esos. Bueno, Jamie Oliver es de los más simpáticos porque te enseña a cocinar. Sí. No puede ser un placer culposo ver programas de cocina. No. Si no, yo me bajo no, acá. No, pero te estoy hablando de esos que hacen, por ejemplo, Epic Meal Time. Que te dicen. Son gordos que te dicen. Disculpame, pero es gente con sobrepeso que me gusta que nos cuidemos tanto al principio del programa, porque sí. O sea, dije, como que ya se no puede decir coprofagia. Ni los sensibles ni los gordos. Terrible. No, pero los coprófagos, sí. Entonces, sí, total, ahora están más interesados que nunca, están con el volumen en 11. Se están mandando mensajes de texto, SMS, no sé lo que encontré un podcast para nosotros, entre sus amigos, ¿no? Grupo de chat así, de WhatsApp así, de coprófagos. Así están. Sí. ¡No! ¡Ay, paren un segundo, muchachos! Encontré un podcast para nosotros. Vení, escuchalo, trae el azar cuando... y un poco de curry. Alguien comió remolacha. Entonces, la cuestión es Epic Meal Time, que es como que te dicen, no sé, Inception de hamburguesa. Vi, por ejemplo, vos te metes en la página de YouTube de Epic Meal Time y ves como esos chabones hacen un sillón de papas. Y hacen un sillón de papas y se lo van comiendo. Y como que el lugar donde apoyas la cola tiene queso cheddar. Esto es real, o sea. ¿Me estás jodiendo? No, son gente que tiene. Un sillón tamaño real para que se siente un gordo con papas. Y coma papas. Gente que tiene pobreza. No. Sí, totalmente. Sí. No. Yankees que agarran y dicen, bueno, nos dan toda esta guita, vamos a hacerla. Vamos a papas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo llegan a eso? Pero. Ese, bueno, y aparte los yankees en general tienen como una como realmente tener, hay un cómico inglés que me gusta mucho, hace una diferencia entre lo que dicen los americanos, que es todo lo que puedas comer, mientras que los ingleses es todo lo que quieras comer. Sí, y como que los americanos hacen que sea un desafío. Casualmente arruinan todo, hasta comer. Yo miraba un programa, esto también puede considerarse un placer culposo, que se llama Man vs. Food. Acá lo tengo anotado. Sí, es excelente. Sí. Está escrito, Alan Richman. Alan Richman, que tiene el mejor sándwich de América, tiene como toda una seguidilla de. Es excelente. Recorre todo Estados Unidos, se va a los restaurantes. Los que tienen un gran premio, que es un super plato, bien, él se propone comerlo y un montón de gente. Por supuesto, con un IQ muy importante, lo aplaude y lo viva para que lo termine, o si no, inventan. Pero bueno, lo importante es que ante todo es un gran negocio. Sí, me gusta que la gente que lo alienta son todos gordos. ¿Otra vez? Lo son. No hay ningún flaquito diciendo vos podés. Pero aparte es realmente el desafío que tiene el tipo de decir, bueno, y lo ves como se está preparando para los últimos 3 minutos en los que está... compitiendo con otra persona a ver quién come primero una cantidad de comida industrial que decís, no, si, ¿por qué no te detenés? Se está lleno. Y vivado por todos los habitantes del lugar siempre. Sí, ¿no? Que no son flacos, para no decir la palabra con G. No. Pero a mí lo que me llama la atención, o lo que leo entre líneas de eso, es que hay muchísimos programas de ese estilo, porque he visto que han salido ahora unos nuevos con diferentes nombres, obviamente, y diferentes conductores, pero... Es considerar a la comida un enemigo a vencer. Eso es muy loco, ¿no? Sí, totalmente. Porque es man versus food y ponen un ring. Quiere decir que está el hombre de un lado y la comida del otro. Es decir, es un enemigo al que hay que vencer. Claro, ponerle la espalda contra el ring y vencerlo. Entonces eso consiste o se traduce en comer como cerdo, pero ya realmente que lo ves y te produce repugnancia. O en comerte a tu enemigo directamente, que es una cosa espantosa también. Canibalizar, muy interesante. Uh-huh. ¿Conociste a un caníbal alguna vez? No en persona, éramos penpals. Yo, como es, un amigo standupero tiene un chiste buenísimo que era un comediante. Un standupero no va. ¿Cómo que no? No, es que. Después de este chiste vas a ver. Dale. Bueno, era un caníbal que le gustaba mucho el tango y tocaba bandoneón y se llamaba Caníbal Troilo. Es excelente. Es bastante bueno dentro de todo. A mí me gusta. ¿Y sabés cómo se llama la bailarina de tango más fruto del bosque? No. Zarzamora Godoy. Sí, amigos, me dedico a esto. Bien. Bien. No se nota, pero me dedico a esto. Sí. En mis tiempos libres, que son todos. Bien. Decía esto de, bueno, nada, sí, tu placer culposo es ver ese tipo de programas donde el hombre se enfrenta a la comida, que ahora hay una cantidad impresionante. Pero entonces vamos a, no voy a decir organizarnos, pero para enfocar a lo que nos están viendo, barro, yendo, barro, lo que sea, viendo no creo, pero bueno, viéndonos en su imaginación, es, estamos hablando de placeres culposos en TV, esas cosas que uno dice, incluso como esas melodías que uno oye como a escondidas, como dentro del ropero, así, para que los demás no se enteren. Sí. Totalmente. Bueno. En realities hay un montón, casi todos los realities que nos gustan nos da un poco de culpa o vergüenza. A mí me gusta especialmente, y no confesaría nunca esto si no fuera que hacemos un podcast sobre este tema. Por favor. Pero los hay todo un subgénero de televisión de realities de moda. Sí, no sé. Por qué te reís. Naomi Campbell tiene uno, ¿no? Tyra Banks. Se llama America's Next Top Racista. Model. Todos los negros son iguales para ti. Sí. Eddie Murphy. No. Pero, Eddie Murphy sin bigote. ¿Por qué me la confundí? ¿Qué dije a Naomi Campbell? Naomi Campbell era Tyra Banks. Sí. Igual cuando se hace la graciosa, hace caras y todo eso. A mí me encanta. Me encanta. Y me gusta mucho RuPaul's Drag Race. Es como la versión con travestis o drag queens. Sí, eso lo quiero ver. Me dijeron que es excelente. Eso es maravilloso. Para mí es de lo mejor. Sí. Me dijeron que es precioso. Muy minita a mis gustos de reality. No. Sí, si te gustan los travestis, no es muy diminita. Es muy de tachero. Quiero decir que este podcast, auspicia este podcast Easy Taxi. No, El gremio de taxi. Sí, por supuesto. No, yo. Auspicia Chinchupete. Perfecto. Esto es. Bueno, vamos a aclarar que era Chinchupete. Digo, no, sí, pero ya. Es difícil aclarar. El verano fue largo y la gente no nos escuchó durante un mes entero. Exacto, pero y nosotros nos escuchamos entre nosotros. Y sí. Una de las cosas que surgió este verano es el concepto del chinchupete. Sí. ¿Pero por qué? Porque primero comenzamos con el famoso Chori. Luego pasó con el Morsi, preguntándonos si existió o no. Y alguien tuvo la brillante idea de decir, pero un momento, el que debe ser un hit es el Chinchupete. Yo creo que sí, yo creo que... ¿En qué consiste Chinchupete, Félix? No, dejémoslo a la imaginación. Hay cosas que tienen que quedar detrás de un velo de... De misterio y que la gente lo pueda completar en su cabeza, porque de eso es lo que se trata. Este podcast es como un cuento de Carver, lo más importante es lo que pasa en la imaginación del que lo escucha. Mira cómo subió el listón. Del Chinchupete a Carver. 30 segundos, excelente cómo cambiamos. Toma la referencia, perfecto. Bueno, seguíamos con esto de los placeres culposos en televisión. Yo tengo uno, tengo varios, pero bueno, puedo nombrar uno que es, por ejemplo, a mí me encanta Glee. Yo la primera temporada me la rebanqué. Que conjuga comedia musical, drama, todas esas cosas. Novelita. Como puedes decir, claro, es decir, que las chicas nos juntamos a hacernos trenzas. Bueno, yo, que tengo 40 y pico de años, me encanta Glee. Incluso, voy a confesar algo, una vez intenté copiar la coreografía del chico rubio que tiene Botox en la boca, no me acuerdo, que hace una muy buena versión de Baby de Justin Bieber. Ah, no lo... Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, bueno, sí, sí. No existe intenté... una buena versión de Baby de Justin Bieber, esa versión, es muy buena, es superior a la original, sí. Honestamente. No es difícil que sea superior a la original. Para mí se la apropió la canción, porque la canción original es horrible. Sí. Con esto nos ganamos a todos los... ¿Cómo se llama? Believers. Nos odian los Believers. Pero honestamente estaba muy y bueno. Y nos aman los coprófagos. Sí. Los coprófagos y los Directioners. ¿Directioners es? No tengo idea. One Directioners. Para mí es Directioners. Y puede ser. Me resuena que googleenlo y cuéntenos. ¿Cómo se llaman los fans de One Direction? Y los Directioners coprófagos nos aman el doble. Eso es lo mejor. Bueno, que sí, Glee me encanta. O sea, honestamente. A mí, no, frejo, lo que me gustaba de Glee en particular fue cómo. Tenían un argumento que tiraba para toda una temporada, en la primera temporada, después pero después en la primera temporada hacen algo que es como que tienen a la novia embarazada, él que está como enamorado de la pelirroja mientras la esposa lo maltrataba, qué sé yo, como que ya estaba el arco argumental seteado para que dure toda una temporada, y en los primeros 12 capítulos, chas, ahí todo. La piba da luz, larga la otra, se va con la pelirroja. Era buena esa temporada, yo la vi. Quemaron me pareció todo. Muy la primera temporada mitad. Era muy, muy, muy buena. Muy buena. Está esta chica Anna Faris, que es buena, a mí me gusta. Anna Faris estaba... Sí, que después se fue. ¿Pero era la que estaba enamorada del profesor? Ah, claro. La rubia. Sí. De las películas esas de parodia de sí, terror. Sí, sí, la tengo, pero no me la acordaba ahí. Y en esa primera temporada estaba este malogrado muchacho que luego... ¿cómo se llamaba? Corey no sé cuánto, el que... Sí, que es un... Corey Feldman. No, Corey... Corey Feldman. No, ¿cómo es? Matamos a Corey Feldman. Matamos a Corey Feldman. Flashback a Cercanías de los Goonies. No, Corey... Nadie sabe el que ha sido del... El que se murió de Glee. Todo el mundo sabe quién es. El canadiense. Se murió de Glee. Sí. Qué sé yo, bueno, está ahí en Google. Aparece la primera temporada, realmente era muy muy buena. Y creo, si no me equivoco, que los creadores son los mismos de American Horror Story o los mismos de Nip Tuck también, ¿verdad? Son... No sabría decirte. No tengo idea y estamos sin internet hoy, así que todas estas dudas van a quedar para que después para ustedes que lo averigüen y nos lo cuenten a nosotros y nos corrijan y se enojen y esas cosas que hacen los fans. Sí, no. ¿Cómo era esto? Que lo que no me gustó es que consiguieron algo rarísimo, que era que les compren la segunda y la tercera temporada. Los contrataron a los guionistas por dos temporadas y teniendo la habilidad que tuvieron en la primera, en la segunda y la tercera sentí que se desinfló y dije, bueno, ya está, no. ¿Podemos dejar de hablar de Glee ya? No. Me parece suficiente. No, a este se convirtió... A mí me parece que tiene la impronta, me refiero a esto de América, que por eso considero, o me parece, si mal lo recuerdo, que son los mismos creadores, los mismos escritores, etcétera, los mismos showrunners, porque tenían, digamos, la misma estructura que American Horror Story, que es muchos momentos muy buenos, pero que juntos no conformaban una estructura, sino que era tremendamente efectista. Incluso, me animo a decir, bueno, American Horror Story, la última temporada, fue, creo, lejos la peor de todas, Freak Show. Ah, no la vi. Hay gente que está muy emocionada con esa. A mí lo único interesante fue Jessica Lange, que es una wow superactriz, cantando un tema de Bowie Life en on medio Mars de un circo, Life on Mars. Sí. Pero después, realmente, a mi modo de ver, para el olvido. Pero bueno. Otro de los realities de moda que genera esta sensación de placer culposo es este Project Runway. No sé cuál es. Es uno de diseñadores de moda. Ay, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ropa. Tienen que diseñar ropa. Ah, sí. Y se van eliminando. Yo me lo imagino. No te quiero ofender, Félix, pero me lo imaginé. No, pero por ahí era ropa para y hay desafíos. Hay desafíos como en todos los realities, ¿no? Sí. Hay un tema en cada capítulo, tienen que mantenerlo interesante. Sí, bueno, eso... ¿Y eso... otro tipo de reality? Por ejemplo, ¿alguno se enganchó una vez con Gran Hermano? Yo nunca me enganché. No, yo pero... Pero más... me daría culpa si me hubiera enganchado. Sí. Yo me enganché con la primera versión, obviamente, pero me parece que como le pasó a muchísima gente, pero porque por era, el morbo, era el morbo y la claro. novedad de decir a ver qué pasa. Yo pero... me enganché con El Bar, que salió al mismo tiempo que el primer veía Gran más Hermano. También sí. vi Era el más bar. Team El Bar. Sí, pasa sí. que era más trash. Bar, sí, sí, ¿no? eso y estaban en un bar para empezar. Sí. No, pero digo, era un bar. Ey, pero había no más bar, carisma. No era un bar donde te atiende un vasco que te hace un sándwich de salame y queso, no, sino no. que era un bar. ¿No? Se entiende. Estaba Pamela David en el bar. El original. Es verdad. No se acordaban de esa. Yo de los que vi, que combina un poco todo, es Masterchef. Ese, la verdad es que para mí fue el placer culposo que lo veía y tuiteaba. Yo fui muy feliz y... Muy fan. Me hizo muy feliz que gane Elba, que fue como que, ok, Argentina no ganó el Mundial, pero Elba ganó Masterchef. A mí eso me hizo muy... ¿En la versión americana está Gordon Ramsay? No. No. Ah, entonces digo qué cosa. Eso es Top Chef, me parece. Ah, Top Chef. Ese sí está bueno. Porque él, ese está buenísimo. Qué feo, cómo me tiraste abajo. Como, ese sí no, está, ese sí está bueno. No, ese, perdón, no era en detrimento tuyo. Digo que ese sí está bueno, pero porque tiene como una especie de... El tipo ya es una celebridad. Sí. En cambio, Masterchef, no sé si que es diferente. Pero no es una idea que... No, ninguno es una idea bueno, que elimina la tuya. Culposo, epa. ¿No? No es una idea que eliminaba la tuya lo que decía, ahí sino está. Que era por preferencia. Pero perseguí, por favor. En sitcoms o comedias, que es un poco el tema nuestro, ¿tienen algún placer culposo? Que digan, es mala, pero no puedo dejar de verla. Yo tengo un poco esa sensación con New Girl. Sí, yo sé que te que pasa mucha eso. Gente me dice que es muy mala, pero a mí me gusta, viejo. Sí, eso estoy totalmente... Pero no me da culpa, me gusta. Con el sonido que está haciendo Diego, estoy de acuerdo. De todas maneras, yo... Esa es la que está Soy de Chanel, ¿no? Sí. Sí. Y tres, ¿Cómo tres, la odian las chicas a Soy de Chanel? Y tres chicas que interpretadas por hombres. básicamente, eso es lo que sí. Es Girls con tres copitos. Un afroamericano. Sí. Qué mala que es Girls. Me daría culpa que me guste Girls, por suerte no me gusta. A mí yo tengo algunas. A mí no me gusta nada de nada. Y eso que me la recomendó alguien que quiero mucho y voy a cabecear en un sentido que no sos vos, Ernesto, pero me la recomendó. Yo no hice eso. ¿Qué cosa? ¿Vos andás recomendando Girls, Félix? No, se no, acaba esta amistad acá mismo. Esto no es real. Me dijiste que Elena Dunham era muy buena. Es muy buena y es muy talentosa. Dejate de joder. Es muy talentosa. La vi corriendo desnuda con todas sus adiposidades por una calle ahí en la serie. Y realmente dije, esto no hay manera de que esté bueno, excepto riámonos de la gorda, que no era el sentido. No, para ver no, gente no. Que no está en forma desnuda, mirá Broad City, que está mucho mejor y es graciosa. Sí, pero yo no estoy comparando con Broad City. Yo o estoy podés venir a verme mientras me ducho. Girls tuvo una muy buena primera temporada. Listo. Yo la dejé de ver porque vi toda la primera temporada y no me gustó. Y hay un capítulo en la segunda, que es el 5, que si no viste nada de Girls, mira eso y es profundo. Viejo, este es un podcast de recomendar Girls. Yo me bajo acá nomás, ya te dije. No, yo nada más voy a defender eso. Después pero no la vi toda, porque no veo todo. Tiro una idea o algo que estuve pensando en relación a Girls. De alguna manera, es como una especie de emblema o mascarón de prueba de una nueva comedia, digamos, tipo indie, que está como lejos de la sitcom que está sucediendo en Estados Unidos. Y pero estás un para montón. Mí, para mí es rotundamente no. No. Para mí comedia indie son otras que son más comedia. Girls es como un dramedy de la vida, de no sé a dónde voy, no sé qué hacer. Y pero no, Jimmy no es... Fallon la presenta, dice la comediante, que hace la gran comedia Girls. Yo soy más comediante que Lina Dunham, no jodamos. Nadie puso eso. En fin, tengo una posición muy formada y no, este tema me pone mal. Sí, yo me pone mal. Confieso que solamente para criticarla y porque la odié, me vi entero How I Met Your Mother, pero nunca la disfruté, nunca, ni a por un pasó segundo. Lo mismo, pero ya, sí. Somos todos masoquistas. Yo, yo la dejé en la mitad de la última temporada. Yo también. Una vez leí en Vulture que iban a hacer un episodio que era todo en rima y la dejé de ver así de la bronca. Yo creo que lo vi. De la calentura. Creo que lo vi y era una porquería. Increíble. Anoche descubrí un placer culposo porque ya es el cuarto capítulo que veo de Selfie. A lo cual... ¿En serio? Sí. Lo bueno es que no te va a durar mucho. No. Sí. Pero porque, como había dicho antes, la comediante es muy buena, el comediante es muy bueno, tienen un muy buen cast, pero realmente no puedo entender por qué no funcionó o sí. Pero, son un montón de... Bueno, primero que no tiene nada que ver, o sea, cambia muchísimo el título, no está directamente exacto. Relacionado con lo que pasa no después. Pasa nada, claro, en relación a la Selfie. Me parece que fue una cosa de oportunismo de productor. Sí, ¿verdad? Pero el piloto no está mal y después está mejor. Y ella es muy buena, me sí, parece. Sí, es muy buena, estoy totalmente de acuerdo. Y él hacía pareja con otro actor que hicieron una película que estaban en Guantánamo y luego una de Navidad, que no me acuerdo que tienen... Harold and Kumar. Exactamente. Ah, sí, el sí, personaje sí. Indio de... No me gustó nada. De House. Y, claro. Y estaba... Que se fue de House para trabajar en la administración Obama. ¿Ah, en serio? En serio. Bueno. Este actor indio. Le va a sobrar curry en la administración Obama. Pero ¿Te gusta la comida picante al negro? Si puedo... si puedo volver. Sí, al afroamericano. Un segundo. Cariñosamente. Está bien, acá nadie dice afroamericano. Afroamericano. Chávez le decía el negro a Obama, me parece, y eran colegas. Está muy bien. Quiero volver nada más un segundo más a Reality TV y después lo dejamos. En realidad es más documental. Y es pseudo historia, pseudo ciencia que me vuelve loco. ¿Qué es? Alienígenas ancestrales. Ah, Nat Geo. Sí. Sí. Ey, five. Vamos. Yeah. Sí. Excelente. Sí. Excelente. Muy bueno. Yo no tengo cable justamente para no engancharme con eso. Hace como 5 años que no tengo cable, si no estaría todo el bien tiempo no, mirando esas cosas. Están en YouTube, tenés que verlo. Sí. Es precioso. Es precioso. Es hermoso. O sea, sí. La televisión es un enorme camión de basura que te provee todo el tiempo así. Y no puede parar. Hay unos muy. Me gustan mucho los de History Channel. No los veo hace un tiempo, pero. Esto del el que tiene la tienda de empeño, Pawn Stars. Ah, está muy bien. Que sí, son súper sí. Famosos, incluso vinieron acá una vez a hacer un show. Que están en Las Vegas y le llevan las cosas para empeñar. Y dicen, no, te cagaron, esto no vale lo que vos pensabas. Sí, tu abuela te dejó un salero, no una estatua ancestral. Son no son un trío de gordos con camisas de bowling. Toda una familia, sí. Sí, sí, son sí. Unos gordos hermosos. Yo los que no soporto son un grupo de... gente del centro de Estados Unidos que tiene una fábrica de pitos para atraer patos para cazarlos y son todos unos con barbas. Duck Dynasty. No sé de qué están hablando. Perdón, por ser una persona ilustrada que sabe lo que es Duck Dynasty sin haberlo visto nunca. Es un reality sobre una familia que se dedica a fabricar silbatos para atraer a los patos, para los cazadores, y son recontramillonarios, lo que tienen que son de las personas más rústicas de la Tierra. Son muy también la parte de rústica, son racistas. Sí, exactamente. Simpletons. Sí. Con dinero, New Rich Simpletons. Son bastante... Que tuvieron muchos problemas, su programa lo han tratado de cancelar varias veces por estos problemas de racismo y de declaraciones polémicas de sí, los protagonistas. Sí, me gusta mucho también todo lo que es documentales o series de documentales tipo reality que siguen la vida de acumuladores. Sí. Qué raza, hermosa los acumuladores, ¿no? Terrible. Sí. Sí, terrible, sí, sí. A mí me partió cuando vi uno que lo ayudaban y se puso a llorar y nada, me puse mal. Pero re dramático además, es realmente súper dramático. Sí. También que los arengan un poco, pero se nota que tienen como esa fricción de decir, no, por favor, no, esta bolsa no, que contiene, y es, obviamente. Este papel de regalo del 70, por ahí algún día lo voy a usar. Palito de helado, claro, sí. Un cajón con 100.000 palitos de helado, ¿no? Sí, voy a construir un castillo de palito de helado. Pero todos tenemos algo ahí que si te dicen, tíralo. Todos somos un poco acumuladores. Sí. Yo soy acumulador. Sí, yo también. Pero tuve una época peor. En una llegué a decir, no, ese desodorante vacío no lo tiro porque alguna vez lo usé. Lo que me valió muchas críticas. Sí, por supuesto. Félix, apretá 9-1 y cuando te iba a apretar otro 1 porque parece que vamos a necesitar asistencia profesional. Esto es heavy. Pero bueno, y hablando de eso, por ejemplo, Ghost Hunters. ¿Viste? Los yankees tienen como una especie de fascinación por encontrar fantasmas o lo que sea, donde sea. Increíble, que no los hay. No los encuentran. No, y nunca. Y siguen haciendo. Pero corren y hacen, tipo Blair Witch. Y corren y todo, pero realmente nunca encuentran nada. Dice, siento una vibración, Joe, en la máquina tal, qué sé yo. Y se ve que tiene mucha audiencia. Sí. Y hay una que es todavía un toque más abajo que me vuelve... Más abajo, estamos arrancando el fondo. Sí. Que no me acuerdo el título, pero era celebridades que vieron fantasmas. Y es como ver, justo de ponerle en cuenta conmigo, que estábamos hablando, está uno de los pibes que estaban ahí, el que tenía la chapita de metal, que después hizo un montón de películas, estuvo en un... Esta cosa de dar todos los datos de alguien menos el nombre, terrible. No lo tengo. Es nuestra especialidad. Sí, pero no tengo el nombre del pibe. Pero ellos estuvo en momento, la de Cuentos era, de la Cripta era 2. Phoenix, el que murió, River Phoenix. Sí. Otro era Corey, el que nombraron hoy. Sí, Corey Feldman. El otro, ¿cuál era? ¿Me está diciendo ahora quién es? El que tenía la chapita metálica, no era Jerry O'Connell, era que era todo gordo en ese entonces. Basta. Pero era así, era. Pero una persona con problemas de peso. Y el gordo, negro, bueno, ¿qué nos pasó? El de los anteojitos, ese no era Corey Feldman. Me parece que sí. Bueno, ese, ahí está contando como que lo ve que no le fue bien en la vida. ¿Y empezó a ver fantasmas? Y está en uno de esos porque le ofrecen una plata y dicen, bueno, a ver, contanos ese día que te fuiste a la casa de campo y escuchaste cric, cric atrás de una puerta. Hablando de esos niños prodigio, perdón, pero me acordé de algo. Esos niños prodigio, o qué bien, bueno, bien lo dice la palabra, pero prometían mucho y que luego no pasó nada. No voy a hablar de uno nacional, sino internacional. Sí. Era una película llamada Fright Night, que en los 80 anduvo muy bien. Que el presentador, creo que era un presentador de una muy clásico de allá, de una especie de programa de terror que se llamaba Malcolm McDowell, el actor, sí, que luego falleció. Bueno, actuaba él y bueno, hicieron una remake con Colin Farrell. Bueno, que está muy interesante, pero volviendo a la película de los 80, el muchacho que era el vecino, que en un momento era transformado por los vampiros, ahora hace porno gay. Ratazo. ¿Para qué queremos Google si tenemos a Diego? No, pero porque en un momento, en una revista, mostraban una foto de él actuando en esa película en los 80, cuando todo indicaba que iba a ser una estrella, y en otra se lo veía con una vincha con la bandera norteamericana en la cabeza, como quien está haciendo una vuelta carnero, pero no estaba haciendo una vuelta carnero. Estaba haciendo una vuelta de carne. Otra vez. Les hago un dibujo. Otra vez lo más interesante es lo que pasa en la imaginación del oyente. Sí, por supuesto, totalmente. Hay un último reality, por lo menos de mi parte. Este grupo de gente que va buscando estos lugares que alquilan los yanquis para guardar cosas. Que son como unos garage. Sí, que son como si fueran guardamuebles. Y dejas de pagar y se subastan. Entonces va la gente, compra sin saber lo que hay adentro. Va a una subasta sin saber lo que hay adentro de estos guardamuebles, de estas bauleras. Y lo pueden ver de afuera, no pueden entrar a revisar. Entonces se subasta, se paga una guita. Y se ven cajas, una tabla de surf, unas cosas así arrumbadas. De repente, y la gente piensa en esa caja, capaz hay algo que valga la pena, ponen unos dólares y después tienen que revender las cosas que consiguieron a ver si salen hechos o hacer una ganancia o pierden guita. Excelente. Sí. Storage Wars. Sí. Storage Wars. Se los recomiendo. Porque realmente estás esperando, yo lo he visto unas veces. Estás esperando que, por ejemplo, alguno de ellos abra una caja y haya un Stradivarius, luego que pagó $50 en la subasta. Sí. No suele pasar mucho, pero bueno, pero es interesante. No, y a mí, si hay algo que me fascina de todos estos realities, es la emoción que le ponen a todo, como el momento que dicen, bueno, no sé qué pasa. Y nada, que aquí, por ejemplo, hay uno que cavan, que se llama Diggers o algo así, y es como que cavan pozos a ver si encuentran algo. Reality de topos. Sí, sí, pero es precioso. Pero es como que cada vez me gusta, que es algo común en un montón de reality, que está, la estructura es siempre la misma. Presentan el problema, de golpe dicen, bueno, a ver, que hay un desafío, no sé qué, bueno, puede que encontremos algo acá, porque no sé, acá a 3 cuadras vivía una vieja loca millonaria. Y de golpe dicen, bueno, ¡acabar! Y es como que eso es algo que sucede en todos los realities, como el entusiasta. Acabar, ¿no? Porque acabar es otro tipo de reality. Acabo de recordar un reality en el que actuaban Paris Hilton y la hija de un cantante muy conocido. ¿Se acuerdan que eran dos chicas muy ricachonas que las enviaban a hacer trabajos rurales? Chica Richie, ¿cómo se llama? La hija de Lionel Richie. Sí, claro. Y Paris Hilton. Sí, que después se pelearon. Parece que hubo algo ahí. Sí, hubo un problemita. Sí, un problema. Ya, si es una mina de por medio, es un problema de pollera. Pero si hay un hombre, es un problema de. Si es en Escocia, de pantalones. Es de falda. Ah, tenés razón. Ay, puede ser también. ¿Y si fuera de una playa donde nudista? De Aduken. Perfecto. Hablando de porongas. Retomemos. Hay una serie que se estrenó que nosotros. No olvidemos que esto es un podcast de comedia también. hay una serie que podemos decir que los primeros dos capítulos nos han fascinado los tres. Sí, la vimos los tres, ¿no? Se estrenó a la mitad de enero. Se llama Man Seeking Woman. Sí, sí. Muy, muy buena. Hombre busca mujer. Hombre busca mujer. Protagonizada por Jay Baruchel. Jay Baruchel con Eric André. Sí. Y el. Simon Rich se llama la persona que está, digamos, el showrunner, el productor ejecutivo, el autor, etcétera. ¿Es el showrunner? Porque lo que yo averigüé. Sí. Es que está basado en un libro de cuentos de Simon Rich. Ah, es verdad eso. Ah, pero entonces más control debe tener. ¿Él además es el showrunner y productor? Seguro. Sí, productor ejecutivo, sé que es de acuerdo a los títulos. Okay. Y está dirigida por él, creo. Sí. Okay. Es un joven de, sí, de 30 años que 20 tiene varios. 30 años. 30 tiene. Chequeado. Ah, ok, perfecto. Créeme. Para mí tenía 27. Nacido en el año 84, tiene 30 años. Simon Rich tiene un par de novelas. De libros. Yo hablo del protagonista. No. Y tiene un par de libros de cuentos y un par de novelas publicadas. Y una colección de cuentos que se llama, ya les voy a decir, se llama The Last Girlfriend on Earth. Es el que se adaptó para esta serie, para esta comedia. Ah, es un sensible. Jay Baruchel, el protagonista, bueno, algunos lo recordarán de, por ejemplo, Tropic Thunder. O Andy Clare. El fin del mundo, ¿cómo se llama? This is the End. El chico que llora y se queja y es un pelele en This is the End. Exactamente. Es un pelele en Man Seeking Woman. Sí, pero un pelele muy carismático. Muy carismático. Uh-huh. No sé si tanto. Dan ganas de pegarle. A mí me pareció muy interesante. A mí me gusta mucho cuando en las comedias, o sea, no se tarda casi nada o en pocos segundos se define cómo es un personaje. A mí me pasó con Man Seeking Woman, con el primer capítulo, que en la primera escena, en un minuto y pico, no voy a spoilear nada, tal, no es el final, sino que es el comienzo, es él despidiéndose, pecera en mano, donde adentro tiene una pequeña lagartija, despidiéndose de una chica con la cual se acaba de pelear, o sea, con una novia que lo acaba de dejar. Y, por ejemplo, él le dice cosas como, a modo de despedida, bueno, pero si querés que terminemos de ver la segunda temporada de Carnival, nos podemos ver. Nunca terminamos de ver Carnival, nos juntamos a verla. Precioso, claro, y que sea pensaba que sea Carnival y no otra comedia, no otra serie, perdón, habla mucho del personaje y está buenísimo. Sí. Aparte de que, honestamente, de que tu mascota sea una lagartija y luego de eso se va caminando y tiene una nube personal que le llueve de manera intempestiva, ya en una acción muy concreta y con un toque surrealista te define qué es lo que va a suceder en la serie. Y ahí empieza la secuencia de títulos que además es preciosa. Tiene una linda música, una animación en blanco y negro, digamos, tipo vectorial. Algo que no se usa más, ¿no? Hacer una presentación larga donde aparecen todos los nombres de la gente que trabaja en la serie. La verdad me encantó, como decís vos, los primeros 5 minutos. Sí. Y aparece un troll. En el primer episodio. Eso es excelente. Que bueno, podemos hablar un poco de este juego que tiene, en el que realmente las situaciones en las que están presentados todo están en código del absurdo, más que. Absolutamente. Y lo que. Un absurdo mágico. Sí, exactamente. Me parece. O surreal. Lo que yo pensaba es muy surreal. ¿Cómo lo definirías? Para mí no es surreal. Porque para mí es surreal, pero ¿por qué pasa? Para que sea o no surreal, tiene que. Digamos, suceder o no, valga la redundancia y sin ponernos metafísicos, en el mundo real o no. Y yo me pregunto, luego de que lo vean, le extendemos la pregunta a los que nos están escuchando. Sí, por supuesto. Lo que sucede o lo que le sucede a nuestro protagonista en esta comedia, ¿sucede en realidad o todo sucede dentro de su cabeza? Yo en un momento pensaba, haciendo como un mind mapping así, y digo, caben las dos posibilidades. Uh-huh. Pero a mí me parece que es más cercano al absurdo porque la idea en general del surrealismo no hay una necesidad de conexión entre lo que estás viendo. Mientras que el absurdo maneja una lógica propia que y la historia continúa con esa lógica. La lógica del absurdo es precisamente que algo que no va en el lugar donde usualmente va algo que sí va. Uh-huh. Es decir, como siempre digo, o como le digo a gente, es de un centro de mesa. Esto es una gran discusión que tuve una vez con alguien, donde iría un centro de mesa en una comedia, me acuerdo que había una pata de pollo. Entonces la persona discutía y me decía, hey, no, pero ahí iría un centro de mesa, no una pata de pollo. Entonces lo que yo le decía, no, la gracia reside en que en vez de un centro de mesa, donde debería ir un centro de mesa, hay una pata de pollo. Y bueno, fue una discusión bastante álgida y lo más importante es que gané. Siempre. Pero el absurdo, me parece que el absurdo, no sé si coinciden en que el absurdo es algo que va donde iría otra cosa. Sí. Y igualmente, digamos, crea sus propias reglas en todas las direcciones y funciona y conforman parte de un universo. Por eso, pero yo encuentro más caprichoso al surrealismo. Por eso estaba marcando esa diferencia entre absurdo y surrealismo. Sin embargo, lo que sucede es que aparte me hizo acordar a otras series en las que no estaba planteado del todo. Había una que se llamaba, ¿cómo era? Que el tipo tenía todo el tiempo fantasías sobre la realidad. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Había una serie que era sobre esto mismo, que el tipo estaba soñando despierto todo el tiempo. No sé si era Daydreamer, algo así directamente, de que la premisa era exactamente eso. Pero no sucedía, mientras que en esta serie todo este universo de fantasía es algo con lo que está conviviendo el personaje. Sí, pero volviendo a lo que yo decía, ¿sucede? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque Nunca lo vamos a saber, supongo. siempre termina dentro de los términos de ese universo y realmente yo, tratando de viviseccionarlo, digamos, de alguna manera, nunca hay como una especie de, no digo explicación, sino de límite concreto en el cual termine y digas, ah, ok, esto pasaba en su cabeza, ah, ok, esto no sucedía o sí sucedía o el mundo tiene otras reglas o bueno. La gente tiene nubes personales que lo persiguen hacia todos lados. Es como que es una apuesta muy fuerte por eso mismo, me parece. Es como esto que dijimos alguna vez también, como lo que importa es si es verdad dentro de ese universo, no si es verdad para nuestras reglas en nuestro mundo. No, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, ha sido muy como, me parece a mí que ha sido como una apuesta muy riesgosa, porque me parece a mí que como todas esas cosas que hay en el mundo, que uno dicen las ama o las odia, bueno, me parece que acá sucede lo mismo. Es decir, o lo Totalmente. compras o no lo compras, o lo amas o lo odias, y no me estoy refiriendo al actor, sino en sí, en su completud, a toda la comedia esta. Decís, hey, momento, ¿qué La pasó? Si premisa, esto, ¿no? Sí. exactamente. Si la premisa la compras, la adquirís, la internalizás, te podés divertir mucho, y si no, bueno, cambia y mira otra cosa. Una de las cosas más lindas del primer capítulo de Man Seeking Woman es, mencionaste un troll, ¿no? Un troll, mujer, rubia, no muy agraciada ella. Bueno, véanlo. Sí, me parece hermoso el nombre, se llama Gorbachova. El troll se llama, Ah, es no sé verdad, era si muy notaron esto, bueno. en un momento te dice, no, pero ¿cómo? ¿No te gustó Gorbachova? Es preciosa, es La preciosa. hermana se la presenta, como Es que un es una. nombre, sí, un nombre hermoso. Ahí, durante el verano, trabajando un poco en estas reuniones de producción, nosotros trabajamos muchísimo. Por cada hora que ustedes escuchan, nosotros trabajamos 100 más o menos. Estaba pensando como para armar una columna, alguna sección que sea recurrente en este podcast. Estaba pensando, como dice Ray Bradbury en su libro El arte, el Zen en el arte de escribir, uno tiene que escribir sobre cosas que ama o que odia, ¿no? Sí. Sobre pasiones muy, muy fuertes, muy, Sí. muy arraigadas en cada uno. Y en este caso, a mí me gustaría hablar de algo que me apasiona y que me gusta mucho, y justo veníamos hablando de un troll, y que son los enanos, la gente pequeña. ¿Sí? De esta manera inauguramos una sección en De qué te reís podcast, que es El enano de la semana. El enano de la semana. Excelente. Te compraste el enano al final. Exactamente. De hecho, tengo enanos de jardín acá en el patio de Berenjenalia, donde grabamos este delicioso podcast. Son un tema, básicamente, es de lo que más me interesa en el mundo, ¿no? Y esta semana, ¿les interesa saber cuál es el enano de la semana o Por no? Sí, supuesto, supuesto, por me estoy supuesto. muriendo Estamos de atentos. Si intriga. no hablamos es porque estamos boquiabiertos esperando. Boquiabiertos. Sí, sí, Sí. sí. Esta semana, el 3 de febrero, esta semana que pasó, fue el cumpleaños 45 de el enano de esta semana, que se llama Warwick Davis. Wow, Ese Un actor wow. inglés que, cuando uno habla de actores de pequeñas dimensiones, tiene que referirse necesariamente a Warwick Davis, un genio. Sí. Trabaja desde el año 1983. Cuando tenía 11 años, su madre Mira. escuchó en la radio que estaban haciendo un casting de gente pequeña para trabajar en una película que se llamaría El regreso del Jedi. Perfecto, pero no puede haber sido en el 83 si tiene 45 años. Yo Tenía que 11 en el 83. no puede ser. ¿Cuántos años tendría entonces? 13. A ver, señor Sabiondo. Tenía 13, Si tenía 13. estamos en el Tiene 2015. razón, Félix. Me voy a corregir. Esto no lo vamos a editar, va a quedar así. Obvio. Entonces, tenía 11 cuando hicieron el casting en el 81. La película sale en el 83. Como bien me corrigió Listo. Félix, que es un genio corrigiendo. No, corrigiendo no, pero de las matemáticas. Un genio de las matemáticas, Ah, con una digo. mente brillante. Sí, 12 por sí. 12. Soy una película horrible. 12 por 12. 142. No, 144, lo siento. ¡Ah! Estuve muy cerca igual. No, Una no, no, muy mente cerca no es casi lo brillante. mismo. Bueno, Sí. cerrando un poco el tema del enano de la semana, un enano que todos amamos, conocemos de Willow, de Willow. Laberinto, Sí. Leprechaun, de la serie, no, no, no es una trilogía, las 80.000 películas de Harry Potter. Uno de los actores pequeños más famosos y más exitosos del medio artístico. No sé si ustedes lo recuerdan, alguna participación particular. En El Regreso del Jedi hizo varios personajes, pero principalmente algunos Ewoks. Yo me acuerdo de una comedia infernal que hizo que se llama Life Too Short. Bueno, sí. Eso también iba a traer. Life Too Short, de hecho yo no la vi. Pero es una sitcom, que es bueno el tema que más nos interesa en la vida después de los enanos. La vida es demasiado corta, de los mismos showrunners de The Office inglesa, Ricky Gervais y Stephen Merchant. Sí. Contanos un poco de qué se trata. Yo tuve la suerte de verla. Y es muy interesante porque tiene cierta cosa, como digo siempre, pirandeliana, porque es la historia de un enano que quiere triunfar en la televisión, aún en su condición de enano, que querramos o no, digamos que tiene ciertos condicionantes, pero bueno, es una especie de mix entre la vida de él, donde todo el tiempo está grabado, hay una cámara, pero no funciona como en The Office, que la cámara está como omnipresente y están conscientes de que hay una cámara, y por momentos sí. Pero, digamos, no está absolutamente delimitado. Y tiene participaciones de Ricky Gervais y Stephen Merchant, durante toda la serie. ¿Por qué? Porque este personaje, el enano, siempre está buscando papeles, está buscando cosas para hacer. Y de repente va a pedirles trabajo precisamente a Ricky Gervais y a su colega. Y, bueno, obviamente que estas reuniones nunca salen bien. Pero las vicisitudes que atraviesa el enano son realmente geniales. Porque él se cree muy genial. Entonces pasa por momentos realmente increíbles, porque digamos que el arco narrativo trataría de todo lo que atraviesa una ex estrella, entre comillas, del cine por volver al ruedo y todo el esfuerzo que hace, con la intención de lograrlo, con todo lo que representa un mundo adverso para una persona de esa estatura. Realmente lo más importante es que él es un comediante, era hostia, muy muy bueno, y las situaciones son muy divertidas. Hay unos cameos impresionantes, como por ejemplo de Johnny Depp y de, bueno, muchísimos más. Muy muy muy buena, muy recomendable, y lástima que duró una sola temporada. Una sola temporada del 2011, 7 episodios más un especial que se hizo en 2013. Bueno, esta es la primera edición, esperamos que les haya gustado nuestro Enano de la Semana. Pueden decirnos por Twitter, Facebook, por donde quieran, cuál quieren que sea el próximo o los próximos Enanos de la Semana, quien no puede faltar en esta sección. Perfecto. Bien, pero volviendo al tema de placeres culposos, ¿alguien tiene algo más sobre el tema? A mí me parece que sí, es algo, una fuente inagotable. Es infinito. Yo tengo, por ejemplo, placeres culposos de programas de televisión, series que miro. Por ejemplo, hay una que quizá es una de las peor producidas y peor escritas que he visto en mucho tiempo, pero no puedo evitar mirarla porque ya voy casi por la segunda temporada, que es una que se llama Crossing Lines. Yo la escuché nombrar. Ni me suena. Es una especie de equipo formado, comandado por un francés que se llama Marc Laboin, que es un francés que le cuesta mucho hablar en inglés, que el jefe de todos trabaja en el Tribunal de la Haya, es Donald Sutherland, y bueno, lo que es un grupo conformado por un irlandés, que por supuesto es bueno para la pelea, una italiana llamada Gabriela Pesión, que es... nada, no sé, pero tiene muchas habilidades, además de que es muy bonita. Y después otro más, cada uno así, un alemán que tiene como una especie de vicio por las apuestas, pero que es un genio de la tecnología. Y lo que hacen es que cuando hay una serie de crímenes en diferentes países de Europa, aclaro, de Europa, ellos son la fuerza especial a la cual se llama, por eso se denomina Crossing Lines, es decir, que cruzan la línea de frontera, ¿verdad? Entonces son llamados por el Tribunal de la Haya para que se encarguen. Es realmente un placer culposo porque tiene tantos problemas, pero tantos problemas, pero no puedo evitar que en un momento estoy en un sillón así y digo, pero la estoy mirando nuevamente, ya veo por la segunda temporada, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Siento placer, siento culpa, es un placer culposo. Exactamente. Me parece. Y después otra que puedo nombrar es una de Kevin Williamson, que si mal no recuerdo era el showrunner de junto con Wes Craven de la serie de Scream, sí, que hace una serie llamada Stalker, que labura Maggie Q, que era la nueva versión de, era protagonista de la nueva versión de Akira, y un actor creo que se llama Dylan McDermott, que era de la primera temporada de American Horror Story. Bueno, y fundamentalmente se trata de personas que acosan a otros en sus diferentes versiones. Parece que en Estados Unidos esto pega mucho porque viene muy bien de audiencia, y bueno, creo que ya renovaron para una segunda temporada. Ese es un placer culposo verdaderamente, porque el arco narrativo de a poco va temblando, casi quebrándose y sosteniéndolo así con mucha buena voluntad. Y en la... ok, no, no la vi, pero entonces me estás invitando a que no vea eso. No, te digo que para mí es un placer culposo, para vos a lo mejor son es algo muy personales exquisito. Los placeres culposos. Claro. Me parece, no. O sea, el placer culposo, no sé, en los diferentes ámbitos, todo es... Bueno, hay placeres culposos en todo, ¿no? Hay placeres culposos en la música, en el cine. ¿Y cómo que en la música, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Robbie Williams. Ah, a mí también. A mí también. Me da un poco de culpa. No, a mí me da... Me gusta mucho, y esto me da un poco más de culpa, no lo escucho muy seguido, pero me gusta mucho NSYNC. Pero es... yo debo reconocer... Yo, Justin Timberlake, lo respeto muchísimo. Con It's Gonna Be Me, por momentos casi que hacía la coreografía en mi casa. Gran banda en sí, chicos. Sí, sí, a mí me parece que sí. A mí musicalmente tengo... Pero era una banda desigual. Digamos que Justin se notaba que iba a despegar, los demás... Sí, sí, habían un par que estaban ahí como... El morocho, no me acuerdo atrasando. El nombre, que intentó hacer también su carrera tipo Justin, así con toda esta cosa muy soy sexy. Hubo un Jordan, no pasó nada. Jordan McIntyre, no, me estoy confundiendo con los, New Kids on the Block. Jordan Knight. Ahí está. Pero que Jordan Knight hizo una muy buena versión de un tema de Prince en versión balada que era yo no puedo tomar el lugar de tu hombre en inglés, no me acuerdo. I could never take the place, of your man. Bueno, sí, tiene la versión balada y realmente muy recomendable porque está muy bien cantada y está muy bien producida, etcétera. Yo como placer culposo tengo, pero musical, pero digo, no sé, a mí me gusta mucho el disco de Navidad de Luis Miguel, pero muchísimo, no lo puedo controlar. Otro gordo. No, ¿por qué gordo? Ahora en todos lados están haciendo fotos de que están muy gordos. ¿En serio? Sí. No, pero están photoshopeadas. No creas a lo que dicen. ¿Viste? Está un poco excedido. Pero está con unos excesos. Está lechonado. Me parece a mí que no es solo comida. Pero sí, el disco de Navidad lo escucho, no me importa el mes. Menos en diciembre, los meses. No, en diciembre también. En diciembre lo subo y que lo escuché. Cena romántica, invitas a una joven a tu casa... ¿Y pones el disco de Navidad de Luis Miguel? No, pero cuando la estoy cocinando, sí. Pero si está la chica presente, ¿pones el disco o no? No. ¿Por qué no? Porque tampoco le voy a hacer. Me parece... Porque es un placer culposo. Exactamente. No, porque digo, esto me lleva... El placer culposo... No se comparte. No se comparte. El que te da culpa de verdad no se comparte. Hay otras cosas que dan placer y culpa a la vez. Por ejemplo, algunas comidas, ¿no? Sí. Es cosa que cuando uno se manda alguna de esas bien de cerdo. Sí, de la cerdaca. De escondido. Realmente no debería. De atracón. Sí, todo está. Alguno está pensando en el día que se comía una pizza con chocolate o una cosa así. Hay cosas así. Mi límite fue hace unos años pizza fría, pero de 2 o 3 días con mostaza. Ah, mira. Pero la comida fría no tengo ningún problema. La gente dice, que te va a caer mal. No, no existe. Mentira, nada. Sí. Comete una cubetera. Bueno, eso es difícil. ¿Viste? El plástico es difícil. Pero eso es helado. Ya. Ah, es verdad. No, sentarse a comerse un kilo de helado, placer culposo. Sí, hay cosas. El tema es si te comes el kilo de helado entero solo. Claro, que te dé culpa porque te mandaste una cagada, porque te fuiste al carajo en serio. Yo conocí una persona que, ¿saben lo que hacía? Las anchoas las pasaba por Nesquik y se las comía. No puede ser real. Sí, no era la esposa de un maestro mayor de obras que hizo... Sí, que hizo es guionista, entonces sabe que si te da el detalle nadie puede inventar era la esposa de un maestro mayor de obras. Entonces, le da un realismo absoluto. Créanme que es irrefutable cuando créanme te dice que esto es real. Yo al día de hoy aún no lo puedo creer, pero sí, hacía eso. ¿Lo viste con por propios ella. Ojos? Dicho por ella. Es más, él se llamaba Benjamín y ella no me acuerdo, su esposa, pero hacía eso. Cosa que siempre nos pareció como... Sí, pero bueno. Lo peor es que no le debía dar ni culpa al hijo de puta. Comía eso. Ella lo comió. Sí. Esa hija de puta. Epa. Y no le debía dar ni culpa a la mujer de Benjamín. Bien. Yo musicalmente, placer culposo, aunque, bueno, nada, tengo... Por ejemplo, me gustan los melódicos españoles, no puedo evitarlo. Me gusta Nino Bravo, me gusta Rafael, me encanta Rafael. Pero Rafael es un bestia. ¿Vos lo viste en vivo? Sí, lo vi en el Conrad. Nos estamos negro. No, una vez que... Estamos contando cosas muy íntimas. No, sí, lo vi... sí, no sí, tuve sí. La posibilidad de viajar con un grupo de trabajo y justo en el... a Uruguay... Pensé que iba a decir un grupo de travestis. Hubiese hecho como la anécdota mucho más quedaba interesante. Perfecto. Lo más loco era que en este grupo de trabajo se incluyó la invitación para ver a Rafael como una especie de broma. Sí. Y a mí y me encantaba. Es lo que el famoso, pasa que, era una joda y quedó. Honestamente, sí, yo no dije que me apasionaba, pero dije, ok, vamos con la joda. Y realmente vi un recital increíble. En un momento tiraba el micrófono, pero lo tiraba así como casi violentamente en esta especie de cosas tan melodramáticas que hace él. Y cantaba a capela en ese escenario que es bastante grande. Y realmente demostró, esto te hablo hace 12 años aproximadamente, que tiene una voz privilegiada, que es realmente un grande. Para mí es un grande. El niño de Linares es un grande, coño. Pero aparte, no eras el único impresionado. El resto también creo que se quedó... Sí, sí. Me parece que muchos quedaron boquiabiertos. Valga la repetición. Bien. Entonces, eso ha sido nuestra vuelta al 2015 de Que Te Reís. Cuéntenos sus placeres culposos por Twitter. Favor. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter, Félix? @fbuenaventura. La tuya, Ernesto. La mía es Berenjena. ¿Y la tuya, Diego? Ay, no tengo. Qué lástima. Le falta la música de trapito a esto. ¿Qué? Mi mamá tiene Twitter. Eso es precioso. Eso no lo voy a revelar porque si no, pero no, ya, por ejemplo. No digas el arroba. Se puso a seguir a qué? No digas no. El arroba de tu mamá. Se puso a seguir a Mick Jagger y a Hugh Jackman, este que hace de Wolverine. Sí, sí, por supuesto. Fascinante. Excelente. Y aparecieron de repente, busqué así en internet y encuentro que está Mick Jagger así posando, no sé qué, y bueno. Mi madre con su Twitter ahí siguiendo a estos personajes. Y tu vieja no le mandó como ningún tweet de amor a ninguno de los dos, ¿no? No lo sé. Ah, tendrías que chequear eso. Por ahí, si me pongo a chequear todo ese tipo de cosas, creo que se me va la vida. ¿Te imaginas se convertiría en un stalker como la serie esa. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, cuéntenos sus placeres culposos también en facebook.com/dequeterreispodcast. ¿Dónde más estamos? En Twitter, como dijimos recién, en F Buenaventura y en @berenjenal. Y en Tumblr, donde nos pueden escuchar, más no escribirnos, que es dequetereis.tumblr.com. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Larcón. Nos vemos el próximo lunes. Nos oímos el próximo lunes en el nuevo De Que Te Reís. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. For love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was five. Never knew his father, mother didn't bother. His last name, fast as he came, he was off and flying. Times were really trying. Eddie and his mother alone. Soon another mister, soon a baby sister. Mama kept swinging.